y permeaban tus letras. En las lejanías permeaban tus letras, aún sin posdata. En los mismos lares tal parecía tenías adeptos. En los mismos lares tal parecía tenías animadversión. De igual manera, pero tus letras, si bien eran agradecidas, por otra parte no tenían otro afán que prestar consejo, que si bien nadie te lo había pedido, también no tenían destinatario específico. Tus letras también formaban discurso, tenían claras tus ideas, que migraban de sentencia en sentencia, buscando coherencia a una base de metáfora, que migraban de lengua en lengua, en algunas de estas, que migraban del saber al saber, que migraban de cultura a cultura, que migraban de mensaje a mensaje. En las lejanías permeaban tus letras, aún sin posdata. En los mismos lares tal parecía tenías adeptos. En los mismos lares tal parecía tenías animadversión. De igual manera, lo que no queda claro, si la animadversión era a la letra, al discurso o a la posible renta al retroactivo. En las lejanías permeaban tus letras, aún sin posdata, mucho menos destinatario específico. Cava.